vamos a visualizar un cono de luz en nuestra cabeza que se llama el cono de luz interdimensional. Es un cucurucho con la parte ancha puesto en la cabeza. Conciencia cósmica, Hunaptú. Conciencia cósmica, Hunaptú. Conciencia cósmica, Hunaptú. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al encuentro de la consciencia cósmica, consciencia cósmica, consciencia del Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú, Hunaptú. ¿Y qué tal si en vez de contaros la historia de los dioses creadores, percibís a esos dioses creadores en vosotros? Percibís cómo sois y lleváis la herencia de los dioses creadores que donaron su ADN para crear al ser humano originario. Sentimos en nuestro cuerpo físico esa la vibración de los dioses creadores, los seres que donaron su ADN para la creación de ese ser humano de 12 hebras de ADN. Y así sentimos esa herencia cósmica de esos dioses creadores que en una necesidad de experimentarse a sí mismos crean a otros dioses creadores que somos nosotros. Así que parece que somos incluso una versión mejorada de ellos mismos, puesto que cada uno de ellos donaron lo mejor de sí mismos para crear a un super ser, al ser humano. Esa herencia que llevamos en nuestros genes, así que vamos a visualizar nuestras cadenas de ADN, los aminoácidos, la citosina, la guanina, la tinina, la adenina, uniéndose hasta encontrar esos aminoácidos, esas bases nucleicas profundas que fueron creadas por esos seres humanos originarios.